La red de comunicadores Boca de Polen presenta Chiapas, Expediente Nacional. Noticias y reflexión desde el México rural. Indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Ser vida y crecimiento, somos pueblos porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional. Muy buenos días, amigos de Chiapas Expediente Nacional. Los saluda Eugenio Bermejillo, les decía muy buenos días y los invita a participar a través de nuestros teléfonos, a través de nuestras redes sociales en este programa Chiapas Expediente Nacional, que reseña semana con semana los acontecimientos más importantes del mundo cultural, del mundo de los movimientos sociales, del mundo indígena, del mundo campesino. El día de hoy, acompáñenos, es un programa especial. Estamos celebrando junto con Óscar Oliva más de 50 años de poesía. Tendremos un reportaje sobre su poesía reunida, una obra magna, una obra en dos volúmenes que se presentará este jueves en la librería del Fondo de Cultura Económica. Es la librería Rosario Castellanos, allá en la colonia Condesa. Estaremos dando los datos de esta presentación de iniciamiento. Creo que es un libro muy importante. Es, por supuesto, una gran ocasión para Chiapas Expediente Nacional, porque, como muchos de ustedes saben, el fundador de este programa es Óscar Oliva, y pues estaremos dando una reseña de la opinión de él, la opinión de otros poetas, la opinión también de compañeros en el trayecto político de Óscar Oliva en este programa para celebrar junto con él, repito, más de 50 años de poesía. Se dice fácil, pero en realidad es un trabajo arduo, un trabajo de mucha constancia, de mucha inspiración, que estaremos celebrando aquí en Chiapas Expediente Nacional. Pero también tendremos nuestra programación habitual, tendremos la reseña de lo que ha pasado en la comunidad náhuatl de Ostula, allá en Michoacán, una comunidad que ha sido invadida por el ejército y que en esa situación han perdido la vida muchachos, niños, pues, de un jovencito de 12 años, y todo esto por desmantelar el organismo de autodefensa que se había dado esta comunidad. También tendremos una parte importante de lo que es radios comunitarias, de lo que es medios civiles y medios indígenas, porque acaba de ser publicado el reglamento o los lineamientos con los que se puede obtener concesiones de uso social, ya sea para medios indígenas o para medios comunitarios, y tendremos esa reseña de este reglamento que esperemos tenga un uso muy fuerte por parte de las comunidades indígenas, que vayan generando a través de las radios, los canales de televisión y otros medios electrónicos, la posibilidad de fortalecerse, la posibilidad de generar pequeños enclaves dentro de este mar de neoliberalismo en el que haya una posibilidad de participación ciudadana mucho más plena. También tendremos en el mismo sentido la reseña de la presentación del libro Haciendo Milpa, un libro que tiene que ver con la formación de formadores de radialistas indígenas. También se dio la semana pasada este importante hecho. Hay muchos otros temas. También tendremos la posibilidad de reseñar brevemente lo que fue esta primera ronda o la primera parte de la primera ronda de lo que es la reforma energética, en donde no se alcanzó ni siquiera el bajo porcentaje que se había pues visto como lo más bajo, como aceptable, que era el 30%, ni siquiera ese 30% se logró licitar, y las compañías que ganaron este concurso, bueno, pues están fuertemente vigiladas por razones de que han sido objetadas en otros países y por la razón de que están fuertemente ligadas a la clase política, en particular a la priista. Simplemente un familiar del expresidente Carlos Salinas de Gortari es el que ganó estas licitaciones. Así es que, pues, por lo que va de la ronda de la reforma energética, la primera ronda, pues esto se perfila como un gran fracaso. Estaremos viendo eso. También tendremos la reseña del movimiento en defensa del bosque otomí de San Francisco Xochicuautla por el paso de una autopista en la que el constructor licitado es otra vez el grupo IGA, como en la primera ronda energética, como en el caso de la Casa Blanca. Ahora, en esta autopista que pasará de construirse por encima del bosque otomí de San Francisco Xochicuautla, también ellos son los licitantes de esta construcción. Para acompañar este programa, en la parte musical tendremos una participación de Lienzos de Viento. Esto es una conjunción de tamborileros y de flautistas indígenas con Horacio Franco, y este es un disco que puso en circulación el sello Puerta Arbor, que es, bueno, un sello en el que está Óscar Oliva, conjuntamente así con la celebración de iniciamientos. Estaremos en la parte musical tocando este disco, Lienzos de Viento, flauta, chirimía, marimba y tambor de Chiapas, una producción de la hija de Óscar Oliva, la etnomusicóloga Aurora Oliva, que tendremos como acompañamiento musical de este programa. Repetimos, iniciamiento, la poesía reunida de Óscar Oliva se presentará este jueves. Una obra que está saliendo del horno, una obra nueva, una obra magna que no solo recoge más de 800 poemas, algunos de ellos inéditos, sino que recoge un cúmulo de ensayos sobre la poética de Óscar Oliva, una obra, porque son dos libros muy importantes de la poesía mexicana. Para ello tenemos preparado un reportaje en el que vamos a incluir algunos de los spots promocionales que hizo Aurora Oliva para promocionar la presentación de esta obra allá en Tuxtla Gutiérrez, que es el lugar natal de Óscar Oliva, y también tendremos, por supuesto, en el siguiente bloque, la voz de Óscar Oliva. También tendremos a Mardonio Carballo, un poeta, un dramaturgo náhuatl. También tenemos la voz de Óscar Oliva leyendo uno de sus poemas, yo digo, más bonitos, que se llama Áspera Cicatriz. Una letra oscura entre mis dedos, déjenme cargar esta casa eterna. Iniciamiento de Óscar Oliva. Iniciamiento es una gran fiesta para mí y espero que sea también una gran fiesta para mis amigos y para mis lectores. Con iniciamiento cumplo más de 50 años de escribir poesía. Y con iniciamiento agarro un nuevo impulso para seguir escribiendo. Estamos asistiendo a la obra de un hombre sabio, es decir, Óscar Oliva es de aquellos viejos poetas que la sabiduría era una parte fundamental. Quiero, debo y necesito seguir escribiendo. Iniciamiento para mí no es un trabajo concluido, sino es un trabajo que debo de recomenzar, que debo de iniciar. Largamente despierto, enmudezco ante la blancura del techo, con las manos apoyadas en los riñones, frente al espejo cotidianamente inclinado hacia la sombra de mi perfil. Con gravedad empiezo a hablar de las cosas que me rodean. Santo jabón, diente del perfume, rosa sólida, espumea en mis costillas crecidas como ventanas, pero no borres el recuerdo de esa mano de mujer en mis testículos. Regadera, desempeña tus labores de fiel samaritana. Cepillos, cortinas, toallas, amo la castidad de sus alas tranquilas, la sumisión de sus industrias. ¿Qué mar diremos esta noche? Bueno, pues este es un poema incluido en el libro Áspera Cicatriz. Este es un libro que está incluido en Iniciamiento, obra reunida de Óscar Oliva, y este libro se presentará el día jueves 23 a las 19:30 horas en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica. Esta librería estaba donde estaba el cine Bella Época, en la calle de Tamaulipas 202, esto es en la colonia Hipódromo Condesa, y estarán presentes Mardonio Carballo, Mario Nanda Yapa y, por supuesto, el autor Óscar Oliva. El pasado programa hicimos una entrevista con el editor de esta obra, con el compilador, con Mario Nandayapa, y en esta ocasión tenemos la presentación de una serie de voces que rodean a la vida y la poesía de Óscar Oliva, por supuesto con la producción radiofónica de su hija Aurora Oliva, y en el siguiente bloque también tendremos la voz de Pablo Romo. Pablo Romo fue compañero de Óscar Oliva en esta CONAI, un organismo muy importante fundado por el obispo Samuel Ruiz, que tenía como encomienda, una difícil encomienda, buscar la paz después de que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional le declaró la guerra al gobierno de Carlos Salinas de Gortari. También tendremos, por supuesto, en el siguiente bloque, la voz de Óscar Oliva y leyendo sus poemas y reinterpretando su propia poesía. Seguimos con el homenaje a Óscar Oliva. Cárceles. Nadie llega a visitarme. Nadie puede verme ni escucharme. Estoy atrás de las palabras, en mi sitio. Siento que alguien escribe en mi es. Me estiro cociando mis entrañas. La araña saca el hilo de una arruga. Tiene una faceta que es fundamental y que recrea, anima y fortalece la dimensión de su arte, que es justamente su participación política en lo conozco y puedo dar fe de su integridad y su búsqueda de la verdad en los espacios del trabajo por la paz, que fue muy importante en tiempos de la CONAI. Cuando justamente estábamos nosotros trabajando con don Samuel para buscar la paz, ahí hicimos trabamos una gran amistad. Y creo que su dimensión política era muy clara, o sea, con mucho empeño muy, muy claro, por una opción por los pobres, por una opción por la justicia, por una claridad en beneficio de los menos favorecidos. Yo creo que sería importante invitar a las nuevas generaciones, sobre todo de poder estar frente a un poeta de una estatura inconmensurable. Uno encuentra siempre a un poeta comprometido con su entorno, comprometido con los pueblos indígenas y comprometido sobre todo con la palabra, esa especie de alquimia que en estos momentos está tan en desuso y que en las comunidades indígenas o comunidades campesinas de México pues siempre es una cosa importantísima, el asunto de la palabra. En mi libro he encontrado todas estas advertencias de una humanidad tambaleante, que no somos puros. Y creo que eso es muy importante, no ser puros, tener en cuenta y saberlo lo más a fondo posible para podernos ir quitándonos esta impureza. Uno de los grandes problemas de la humanidad es no conocerse a sí misma. Y al no conocerse a sí misma, y el ser humano como individuo no se conoce también a sí mismo, es cuando asesta la puñalada del racismo, cuando asesta la apuñalada de la explotación, sigue actuando como un explotador. Por eso aquel verso de Góngora me sigue gustando mucho, aquel verso que dice que el hombre es un ángel fieramente humano. La CONAI era una comisión de intermediación entre el movimiento zapatista y el gobierno federal. Y la CONAI, la Comisión Nacional de Intermediación, generaba un puente entre los dos actores sociales en conflicto. Tratar de encontrar acuerdos entre las partes en función de que se fortaleciera el camino hacia la paz. Frente a la tumba del comandante Marco Antonio John Sosa, en Tuxtla Gutiérrez, escucho al crepúsculo resquebrajándose. La tumba tiene el número 5582. Sus compañeros, Enrique Cahueque Juárez, tumba 5581, y Fidel Rashkakov Chibutul, tumba 5584, yacen como él, destrozados. Los campesinos de Izabal creían que no moriría nunca. Engañaba a los soldados durmiendo en el vientre de un caimán o convirtiéndose en un racimo de plátano. Una vez lo atraparon, pero huyó encarnando en un venado negro. No se puede andar mucho tiempo en armas junto a los campesinos sin que uno proclame la unidad del sufrimiento y de la rebelión. Los asesinaron en una emboscada cerca de la frontera con Guatemala, en la boca del río La Cantún, y a las 18:30 horas del 20 de mayo de 1970, lo sepultaron aquí, bajo este viento seco y encalado. Recuerdo que los trabajadores del panteón y sus hijos preguntaron: ¿a quiénes entierran? No hubo respuesta. Tres estudiantes arrojaron puñados de tierra en las tumbas. Depositaron ramos de flores. Regreso a mi casa en la Ciudad de México y repaso los periódicos que comentaron estos sucesos. México no puede ser santuario de guerrilleros y tampoco puede permitir que grupos armados extranjeros violen su territorio. El secretario de la Defensa Nacional también dijo que los guerrilleros guatemaltecos habían disparado primero. En esas condiciones, añadió, nuestros soldados no van a contestar con flores y abrazos. Inclinemos nuestras banderas de luto y alistémonos para nuevos combates. Un crepúsculo resquebrajándose por mi espalda. Pues ahí tienen la voz del autor, de Óscar Oliva, leyendo su poema dedicado a el enterramiento de John Sosa, bueno, una situación muy triste, mucha soledad, ser enterrado en México para este guerrillero guatemalteco, y por supuesto ahí estaba Óscar Oliva, que como buen chapaneco tiene muchos lazos con Guatemala, y como muchos poetas de su generación, son gente muy comprometida con este México dolido, este México que nos duele, del que habla Mardonio Carballo, y que estará en la presentación de este libro Iniciamiento, les repito, dos volúmenes con la poesía reunida de Óscar Oliva, que será presentado este jueves a las 17:30 allá en la calle de Tamaulipas, en la biblioteca Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica. Seguimos con la recopilación de voces del mismo Óscar Oliva, pero también voces que lo acompañaron no solo en su trayectoria poética, sino también en su trayectoria como hombre comprometido, como ciudadano chapaneco, y yo diría ciudadano del mundo. Estaremos presentando, además de una interpretación del propio Óscar Oliva de estos 50 años de poesía, estaremos recopilando en el siguiente bloque la voz de Pablo Romo, repetimos, integrante de la CONAI. Está también la voz de Mardonio Carballo, un dramaturgo náhuatl, que estará en la presentación del libro Iniciamiento este jueves. Amanece espacio, con el frío adentro, golpeando. El nuevo día relumbra entre tanques de gas. El que antecede a este, ¿en dónde estaba? En el rincón de una hora sostenida por paredes inmóviles. ¿Qué gesto, madre mía, fue el primero que marcó para siempre mi rostro? No me reconozco escribiendo estas cosas. Yo sé que soy otro, que mi estandarte no llega a la miseria de lo fácil, la calumnia del oscuro, que mi palabra pesa lo que pesa mi sangre. Yo sé que a mi lado, en las ciudades, lejos, en los campos, hay, como decirlo, una ansia de que el cielo sea humano, que el día infiel se desplome como una casa destruida. En estos seis libros que he publicado a lo largo de estos 50 años y de más de 800 poemas que contienen Iniciamiento, ¿qué es la flecha que los atraviesa a todos estos libros y a todos estos poemas? Es la flecha que va rompiendo distintas durezas. Como tuve que leer este libro para corregir las erratas, me di cuenta que este libro está lleno de personajes, personajes reales y personajes ficticios, que a lo largo de mi escritura yo fui creando, pero hay personajes muy reales que han atravesado también como una flecha la historia de nuestro país y del mundo. Por ahí desfilan Genaro Vázquez Rojas, por ahí desfila Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, por ahí camina y transita Sor Juana Inés de la Cruz, transita y camina Charles, Baudelaire, Dante, Virgilio, Ulises, Odiseo, las sirenas, Penélope, qué sé yo, y las mujeres que amo, y muchos de mis amigos que han estado cerca de la aventura de vivir. Convivía y vivía en el mundo indígena como un pez en el agua. Yo creo que no era ajeno a su realidad, a su mundo y a su sufrimiento. Me acuerdo en algunas ocasiones que fuimos juntos a zonas donde estaba... Soy tu vagina. Bueno, pues ahí tienen esta lectura de poemas de parte de Óscar Oliva. Está Yo soy la mitad, pero también está este poema que se llama El día más alto, con el que abrimos el bloque pasado, y quiero destacar que ese poema fue escrito a los 18 años y fue publicado como parte de un libro colectivo que se llama La espiga amotinada, que congregó a algunos de los poetas más importantes de los 60s en México. Y bueno, pues también tuvimos la voz de Pablo Romo y la voz de Mardonio Carballo, que estarán presentes en la presentación del libro Iniciamiento, repito, 23 de julio, es decir, este jueves, a las 19:30 horas, en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica. Ustedes saben, esta librería está ubicada en la calle de Tamaulipas 202, en la colonia Hipódromo Condesa. Este evento tan triste, tan doloroso que hemos sufrido los mexicanos, y la primera parte de este bloque será la voz de Mardonio Carballo dando una presentación de este poema, y enseguida tendremos la voz del mismo Óscar Oliva leyendo su poema. Un mexicano que ha puesto sobre todo su compromiso y su empeño en describir de manera poética ese México que tanto nos lacera, que tanto nos duele, incluso llegando a la balada por los 43 de Ayotzinapa, que es un poema dolorosísimo en el cual Óscar Oliva nos invita a reescribir, a seguir escribiendo ese poema, y yo creo que cuando nos invita a seguir escribiendo ese poema, nos invita a no olvidar, a no perdonar, a no dejar que nos pasen de largo los muertos, y a que no nos deje, que no dejemos pasar de lado la historia de un México doloroso. Este libro, Iniciamiento, Poesía Reunida, volumen 2, el último poema de este libro, lleva el nombre de Balada por los muchachos de Ayotzinapa. No hay límites para el país del crimen. No hay nombre para el país del crimen. No hay país con nombres del crimen. No hay crímenes para el país del crimen. Díganme, ¿en qué país lejano hallarlos? A décimo junio juvenal, agrego a François Villon para componer esta balada, y pido a otros cantores añadan otro estribillo interrogativo. ¿Dónde, en qué país sin crímenes están los muchachos que apenas se habían desnudado al amor? Ayúdenme a correr junto a un río que corre con demasiada fuerza. ¿En dónde están? ¿En qué casa negra? Encapsulados. En la Casa Blanca no están. Ahí ya no habita nadie. Llegará el tiempo de otras sirenas, de otros sortilegios, y la blancura, como lirio, será un resplandor amarillo o un lirio negro al capricho de otra dueña, otra chirche de engaño, entre leones y lobos del mismo bosque. ¿Dónde están, madre dolorosa? ¿Dónde están las 43 lágrimas de ayer por la tarde? No vamos a averiguar en esta mañana dónde están, ni en las siguientes mañanas y tardes dónde están, ni en todo el año, a que este estribillo no nos lleve. Mas ¿dónde están los muchachos de Ayotzinapa? No hay límites, no hay nombres, no hay país, no hay crímenes. Corren con demasiada fuerza. Bueno, pues aquí tienen este poema Ayotzinapa, o balada de Ayotzinapa, que será presentado el jueves en parte de la presentación de iniciamiento Poesía Reunida de Óscar Oliva. Y por supuesto, digo, para este programa Óscar Oliva es un poeta importantísimo, pero eso no importa. Lo que importa es que Óscar Oliva está inscrito en las letras mexicanas con grandes letras, con gran nombre, uno de los poetas más importantes de Chiapas, y Chiapas ha sido un verdadero semillero de poetas, y por lo tanto, uno de los grandes poetas mexicanos. Así es que no pierdan la oportunidad de este jueves a las 19:30 horas presentarse en la librería Rosario Castellanos, por cierto, gran amiga de Óscar Oliva, que le donó una obra para musicalizarla y para meterla en un CD con voces de poetas indígenas. Así es que muy apropiado la biblioteca de o la librería de Rosario Castellanos para presentar este libro Iniciamiento. Y recordamos que en esta bloque utilizamos algunos de los spots que hizo Aurora Oliva para la promoción de este libro Iniciamiento. Gracias por la producción radiofónica. Seguimos ahora con Lienzos de Viento. Repetimos, un disco de Puerta Arbor, un disco producido por este sello, que en el que también participa Óscar Oliva, y esto es Mazorca, un zapateado zoque. Bonito contrapunto entre este flautista de, digamos, formación clásica, que es Horacio Franco, con músicos indígenas, músicos de Chiapas. Seguimos con la parte informativa de Chiapas Expediente Nacional, y uno de los eventos que, bueno, pues ha conmocionado esta semana, por si faltaran esta semana eventos que conmocionaran, es el enfrentamiento que hubo cerca de la comunidad de Ostula. Para analizar este evento tenemos en la línea telefónica a Sayín Villavicencio. Muy buenos días, Sayín. Buenos días a toda la auditoría. Sí, bueno, Sayín Villavicencio es directora de información de la revista Revolución 3.0, un medio electrónico que tiene desde su base en Michoacán un seguimiento muy constante de lo que son las autodefensas. Sayín Villavicencio, ¿qué pasó en la comunidad de Ostula? Pues mira, comentarte que alrededor de las 10 horas de este domingo se dio la detención del líder de la Policía Comunitaria de la Costa en Michoacán, Semeiber Díaz Cepeda, y tras esto pues se derivaron una serie de acontecimientos lamentables. Como ya sabemos, pues resultó un menor de edad de 12 años que perdió la vida y 4 personas más que resultaron heridas de bala. Tras esto, bueno, el ambiente en la costa se ha tornado un poco tenso. Ayer se presentó por la noche un bloqueo más en el municipio de Coahuayana, justo con los límites de Michoacán con Colima, para impedir que accedieran a través de este estado el ejército mexicano, ¿no? Y bueno, mantienen bloqueadas varias carreteras en el municipio de Aquila y como ya te comentaba, Coahuayana, y el ambiente sigue tenso, ¿no? La gente está pues demasiado conmocionada, está indignada y parece ser que para las autoridades pues no se ha esclarecido el hecho. Ayer el grupo de coordinación Michoacán, encabezado por el general del ejército, Felipe Gurrola, ofrecieron una conferencia de prensa alrededor de las 20 horas, donde decían que efectivamente el ejército mexicano sí disparó en la comunidad de Ixtapilla, en Santa María de Ostula, y bueno, pero que no había disparado en contra de los civiles, ¿no? Que los disparos fueron al aire y que la culpa de todo había sido de los civiles, ¿no? Ese fue el posicionamiento del ejército mexicano ayer y de las fuerzas federales. Sí, Sayín Villavicencio, si nos pudieras platicar el contexto de este enfrentamiento. Tengo entendido que, bueno, pues por supuesto, como muchas regiones de Michoacán, en la parte de Ostula hay un movimiento de autodefensa muy importante, pero también hay un movimiento de defensa contra la minería. ¿Qué está en el contexto de este enfrentamiento? Bueno, como todos saben, en Michoacán, a partir de febrero del 2013, se crean grupos de autodefensa en la región de Tierra Caliente. Sin embargo, el de Santa María Ostula tiene una peculiaridad, que la policía comunitaria tiene más de 10 años de existencia y es creada a través de consejos comunitarios, porque es una, precisamente, una comunidad indígena, la de Santa María Ostula y la de Aquila. Esa región tiene la particularidad de que, si bien ahora también se les llama autodefensa, ellos tienen en su movimiento, su movimiento es mucho más antiguo, pues, ¿no? En ese sentido, pues comentarte que todo esto tiene que ver con que el negocio de la minería en la región de la costa y que la gente ahí se ha empezado a organizar de forma comunal para que las empresas extranjeras que explotan el mineral ahí o que lo exportan a otras partes del mundo puedan respetar sus territorios y darles regalía a la gente que es dueña de esas tierras, ¿no? Y de esos bosques. De ahí que surge desde hace más de 10 años este movimiento de policías comunitarios que tiene la razón de ser en el tema de la minería, que es tan importante en esa región de Michoacán. Sí, Sayín Villavicencio, ¿cuál es la situación general de las autodefensas en Chiapas, en Michoacán? Ya tenemos a varios de los miembros, algunos destacadísimos como el doctor Mireles en la cárcel, ahora uno nuevo de Ostula. ¿Qué pasa con la fuerza rural, las autodefensas, las policías municipales, el cambio de gobierno en Michoacán, una situación explosiva? Sí, claro. A partir del 10 de mayo del 2014, con la presencia de Alfredo Castillo Cervantes, excomisionado para la seguridad y el desarrollo de Michoacán, se legalizaron, por así decirlo, las autodefensas, los grupos de autodefensa, sobre todo los de Tierra Caliente, porque también comentarte que la policía comunitaria se rehusó a formar parte de la fuerza rural, porque ellos siempre han establecido el respeto de sus usos y costumbres, y esa, la policía comunitaria, es parte de sus usos y costumbres. Sin embargo, en la región de Tierra Caliente, Castillo Cervantes legaliza los grupos de autodefensa, les da armas que están registradas, hace comandantes de la fuerza rural a los líderes de los grupos de autodefensa, entre ellos Hipólito Mora, Estanislao Beltrán, también conocido como Papá Pitufo, y bueno, quienes decidieron no alinearse con la legalización de esa de los grupos de autodefensa, pues bueno, están en la cárcel, ¿no? Como hoy lo vemos, hace más de un año que José Manuel Mireles está en la cárcel, y vemos que hoy también Semeíber Díaz Cepeda, el comandante de la Policía Comunitaria de la Costa de Michoacán, también está en la cárcel. Y comentarte que bueno, un dato reciente, Semeíber Díaz fue trasladado la noche de ayer lunes al Ceferezo número 4 de Tepic, Nayarit, pese a que apenas hoy a las 12 horas se vencía el plazo para definir el proceso jurídico que tendría que enfrentar el líder comunitario, ¿no? Bueno, pues una situación muy difícil, con nuevos presos de parte de autodefensas, de parte de policías comunitarias indígenas, como es el caso, como bien se señala la periodista Villavicencio. Ahora Semeíber Díaz está también en la cárcel. No sé qué podemos esperar en los siguientes días, porque Villavicencio, hay una clara aceptación, a pesar de los asegúnes, de el involucramiento del ejército en estos disparos que causaron la muerte de un pequeño. Sí, claro que sí. Y bueno, comentarte que bueno, el ambiente en la costa sigue siendo un ambiente muy tenso. Sí hay tristeza de parte de la gente, pero el tema importante ahí es la capacidad de organización de las comunidades indígenas de la costa de Michoacán. Ayer veíamos en el bloqueo que se instalaba alrededor de las 20-30 horas, ya por la noche, en el municipio de Coahuayana, había cientos de personas, ¿no? Y uno de los motivos de los bloqueos carreteros es protestar y exigir la liberación de su líder de la policía comunitaria. Así que podemos esperar el resto de los días muchas noticias de Michoacán, y sobre todo varias versiones, ¿no?, respecto a qué fue lo que pasó. Por un lado, el ejército mexicano dice que disparó al aire, como un procedimiento de disuasión, pero ya han estado mostrándose varios videos de parte de los pobladores de Aquila, de esa comunidad de Ixtapilla, donde evidentemente se ve que la gente no estaba armada, por lo menos no con armas de fuego, ¿no? O sea, se ve en varios momentos cómo incluso los militares bajan de las camionetas y toman también ramas o palos para intentar quitar a la gente de las vías, ¿no? ¿Y por qué? Porque la gente también estaba armada con palos y piedras, y bueno, hay momentos donde se observa que los camiones del ejército mexicano son apedreados por la gente que exigía que ellos se fueran, porque ellos estaban en una manifestación, ¿no? Y justo hoy acaba de mostrarse un video donde se escuchan los disparos, ¿no? No es evidente de qué parte vienen los disparos, pero se ve como los pobladores que están en primera fila, cuando el ejército empieza a retirarse, empiezan a correr, ¿no? Y eran los pobladores que justamente no estaban armados. Estos videos ojalá que sirvan de evidencia, ojalá que se pueda aclarar en los siguientes días qué fue exactamente lo que pasó. Y esto, comentarte que esto también es muy urgente, porque en Michoacán esta es la tercera vez que el ejército se ve implicado en acciones que son pues muy cuestionadas por la sociedad. La primera de ellas fue en enero del 2015, cuando junto con las demás fuerzas federales o la Policía Federal participan en un presunto desalojo de la presidencia municipal en Apatzingán y fallecen 9 personas que no estaban armadas, ¿no? Y que luego aparece, y que luego dijeron que también estaban armadas, y bueno. La segunda vez es en mayo de este año, en Ecuandureo y Tanuato, en el Rancho del Sol, donde murieron 42 personas, ¿no? Que estaban ahí, que señalaron como presuntos delincuentes, pero que bueno, luego las imágenes mostraron que había habido señas de torturas o y algunos expertos evaluaron como que eso fue una masacre, ¿no? Y está, así que sí sería importante que los próximos días, con estas pruebas que están saliendo a la luz, se esclarezca la participación del ejército en este tipo de acciones en Michoacán. Bueno, pues ahí tienen este contexto de parte de Sayin Villavicencio. Repetimos, ella es directora de información de Revolución 3.0, un medio digital que ha cubierto con mucha cuidado la cuestión de Ostula, la cuestión de las policías comunitarias y las autodefensas. Muchas gracias por tu participación, Sayin Villavicencio. Gracias. Hasta luego. Seguimos con más música de Lienzos de Viento. A través del Diario Oficial de la Federación, el pasado 7 de julio se dio a conocer el decreto presidencial que da pie a la expropiación de más de 37 hectáreas de tierras de gozadero de uso común de la comunidad San Francisco Xochicuautla y su barrio La Concepción, en el municipio de Lerma, Estado de México. La lucha por defender estas tierras comenzó en el año 2007 y se conformó el Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra de Xochicuautla. Aseguran sus integrantes que este decreto afecta a los bienes comunales, despojándolos de tierras de cultivo, en su mayoría bosques. Para hablar sobre ello, entrevistamos a Jaime Vargas González, del Consejo Supremo de San Francisco Xochicuautla. La constructora inició trabajos ya con maquinaria pesada, derribando árboles, incluso derribó casas, y antes del decreto expropiatorio, ¿no? Por eso fue lo que el pueblo inició una barricada para impedirles ya el paso a nuestra población, y todo lo hemos hecho siempre de forma pacífica, sin caer en la provocación, porque eso es lo que nos aconsejaba nuestra abogada. Dice, no hagan nada porque nosotros vamos ganando legalmente el juicio y lo vamos a ganar, ¿no? Pero pasaron por el terreno de un servidor y yo les decía, no te he dado permiso, aquí está mi papel. Y pues la policía, con groserías, los ganaderos decían, ¿sabes qué? Vamos a pasar a huevo. En base a las características del subsuelo que tienen estas tierras, se catalogan como con categoría de santuario del agua. Entonces estas son principalmente captadoras de la lluvia, producen, aparte de su bosque, que lo tiene muy poblado de pinos, oyamel y ocote, estos alimentan a los mantos freáticos y a las venas que nos abastecen los pozos que abastecen a nuestra comunidad de agua. Este pozo nos lo hicieron con la condición que les dotáramos de un pozo, el cual abastece de agua al sistema Cuxamala. Entonces, pues con la destrucción, el paso de esta autopista, se van a desviar esos arroyos naturales, además de que pues desaparecerían muchas especies que están en peligro de extinción de flora y fauna. Además de que va a destruir pues la cosmovisión de nuestra comunidad, que conserva todavía sus tradiciones por usos y costumbres. No pueden pasar, no hay políticos ni policía. ¿Y dónde están? Dime dónde están. El pueblo otomí también ha dicho que en ningún momento fueron consultados bajo los estándares obligatorios, violándose así los convenios internacionales en materia de derecho indígena, de los cuales México es firmante. Volvemos con la voz de Jaime Vargas. Nunca se realizó ninguna asamblea aquí. Es tan falso lo que dice en el decreto que nuestras máximas autoridades, que el pueblo reconoce como son los delegados municipales, a ellos nunca se les informó acerca de esta consulta que dice el decreto expropiatorio, ¿no? Este decreto solamente se les consultó a los representantes de bienes comunales, que a ellos, por no cumplir con la función que les encomendó el pueblo de defender sus tierras, en el 2013 la población los desconoce y elige precisamente al Consejo Supremo, del cual formó parte. La maquinaria resguardada por helicópteros y policías antimotines que se encuentra en la comunidad pertenece a la empresa constructora Autobán, subsidiaria de Constructora Tella de Grupo IGA. Ante este panorama, la comunidad opositora a la autopista Toluca-Naucalpan ha optado por un contradecreto. Nosotros tenemos derecho a que ese decreto que expidió Enrique Peña Nieto, por todas esas fallas que está violando muchas leyes indígenas, constitucionales, agrarias, vamos a impugnar precisamente esto para echar abajo este decreto de expropiación legalmente. El pueblo otomí de Xochicuautla lanzó una convocatoria a la sociedad en general para marchar de la Estela de Luz a la Secretaría de Gobernación bajo dos demandas: la cancelación del decreto expropiatorio y la cancelación de la construcción de la pista que cruzaría por su bosque. La cita es este próximo martes 28 de julio a las 4 de la tarde. Vale la pena mencionar que el pasado 15 de julio sostuvieron una reunión algunos representantes de la comunidad y observadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quienes también están documentando lo ocurrido en el bosque otomí. Reportó Geraldina Lázaro para Chiapas, Expediente Nacional. Bueno, pues ahí tienen la reseña de lo que está pasando en este bosque otomí, y hay que tomar en cuenta que uno de los participantes en esta licitación de la carretera Naucalpan-Toluca es precisamente el Grupo IGA, un grupo que parece que está en todas las licitaciones, en todas partes de México, y por supuesto en Las Lomas como constructor de la Casa Blanca, constructor y el regalito que le dio a la esposa del presidente. Seguimos con Chiapas Expediente Nacional y seguimos con el tema de la ronda 1 de esta reforma energética, que bueno, pues fue anunciada como una de las más importantes de las reformas, y para eso tenemos en la línea telefónica a Francisco Cravioto. Muy buenos días, Francisco. Buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo al auditorio. Bueno, Francisco Clavioto es parte del Centro de Análisis e Investigación Fundar, un especialista en el tema de la reforma energética, y quisiéramos preguntarte, Francisco Clavioto, ¿cuál es tu evaluación de esta primera parte de la Ronda 1? Bueno, todo depende, ahora sí que desde el enfoque con que se mire, ¿no? Si lo vemos desde una perspectiva extractivista, pues la Ronda 1 al parecer fue un fracaso, ¿no? Se abrieron, bueno, no la Ronda 1 en su totalidad, pero sí esta primera de 5 pases de entrega de licitaciones, de 14 campos que se entregaron, que se buscaron entregar en aguas someras en las costas de Veracruz, Campeche y Tabasco, pues solamente se pudieron licitar 2. Y esto se debe, pues, a un par de factores. Uno de ellos es, por supuesto, estructural, es la caída de los precios de los hidrocarburos a nivel internacional, que hace que estas actividades no sean precisamente competitivas en la actualidad. Y por otra parte, y esto es un tema que ya veníamos anunciando acá en Fundar desde hace, mi colega, sobre todo Aroa de la Fuente, ya lo había mencionado desde hace algunos meses, que es el Estado mexicano depende en un 35% de todos sus ingresos de los derechos que cobraba a Pemex en un momento dado. Y pues bueno, este esquema era totalmente inviable, ¿no? Pero actualmente, digamos, esto era una de las fallas que iba a haber con la reforma energética en un momento dado. Cuando se privatiza estas actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, de repente Hacienda, que ahora tiene, a partir de la reforma energética, controles bastante autoritarios, bastante, digamos, lo que antes era una prerrogativa del legislativo, pasa a manos del ejecutivo y se concentra en la Secretaría de Hacienda, que es negociar para cada contrato, cuáles van a ser los derechos que se van a pagar, o cómo se van a compartir las utilidades o la producción. El caso es que, siendo el Estado mexicano tan dependiente de los hidrocarburos, llega un punto que entran las privadas, y de repente Hacienda pone unos términos completamente onerosos que, por supuesto, no son viables para una empresa, o sea, no permiten competir a las empresas, de tal forma que pues esto los espantó y no se dio ni una inversión. Esto, reitero, visto desde una perspectiva extractivista, desde una perspectiva post-extractivista, que es más la que compartimos aquí en Fundar, y como ustedes saben, bueno, o si no lo saben, ahorita lo menciono, Fundar es una de las 40 organizaciones integrantes de la Alianza Mexicana contra el Fracking, y nosotros tenemos una preocupación de que, bueno, ya empecemos aquí en México, y no solo en México, sino esto es un esfuerzo que se debe dar a nivel mundial, pero México no debe estar rezagado en lo mismo, es empezar a cerrar el grifo de los hidrocarburos y empecemos a concentrarnos en otras actividades para la generación de energía. Pues, en este sentido, para nosotros no es mala noticia que no se entreguen 12 de los 14 campos que se estaban licitando. Claro, es una situación en donde los hidrocarburos se van a volver, aunque estén ahorita deprimidos de precio, muy importantes, y por lo tanto hay que irlos reservando, hay que irlos como dices, desde una perspectiva no con extractivista. Pero Francisco Clavioto, quisiéramos preguntarte sobre las empresas que participaron y que ganaron, aunque sea parte de lo que es la primera ronda. ¿Quiénes son? ¿Qué representan? Mire, a mí me gustaría tener más información de la que se ha manejado actualmente en público. No me consta, no he checado pues cuáles son los intereses que se encuentran detrás de estas empresas. Se han mencionado en la prensa que están ligados a el cuñado Salinas de Gortari. Mire, yo la verdad preferiría reservar mis comentarios pues con respecto a estas empresas. Ciertamente, quienes trataron de participar en estas licitaciones son principalmente empresas asociadas a capitales monopólicos mexicanos. Esto es cuando se abrió el sector, se tenía en mente a este grupo, pues precisamente porque no hay otro sector pujante en esta economía que pueda, en un momento dado, hacer una inversión tan pesada. Digamos, en el momento que se va a abrir a la competencia pues de este sector, el único sector de la economía mexicana que estaba en capacidades de competir, pues era precisamente los capitales monopólicos, ¿no? Asociados a otras industrias, ¿no? Industrias de extracción de minerales, como es el caso de Germán Larrea, o Valleres, o Altos Hornos de México, o, pues bueno, capitales ya, digamos, presentes casi, omnipresentes en la economía mexicana, como es el caso de Carlos Slim. Pues, eso con respecto a los capitales mexicanos. Y, por supuesto, ahí están todas las demás empresas extranjeras, ¿no? Grandes empresas extranjeras, como es la Shell, como es Exxon, como es precisamente, y otras que son paraestatales de otros países, como Statoil, Ecopetrol y Petrobras, pues. Pero sí, no tengo mayor información, y de hecho creo que esa investigación está pendiente, sobre las empresas que se llevaron las dos licitaciones. ¿Qué nos motivó a llevarse esas licitaciones en condiciones tan onerosas? Vaya a saber. Pero bueno, sí tenemos que poner ahí el dedo en ese renglón. Pues sí, y sobre todo vigilar la segunda ronda, si esta no les pegó, a ver si no malbaratan para con tal de vender. Es decir, yo calculo que pueden ir bajando las condiciones en las que se contrata a estas empresas. Pues podrían hacer eso. Una aclaración, no es la ronda 2, no es la segunda ronda, pues es la segunda fase de la ronda 1. Exacto. Sí, que también van a entregar campos en aguas someras, pero un poquito más al norte. Luego una tercera fase en tierra, va a haber una cuarta fase en profundas, y la quinta fase, que también es eso. Bueno, todo es un motivo de preocupación para nosotros, pero estando en la Alianza Mexicana contra el Fracking, en la quinta fase es donde se van a dar polígonos para exploración de no convencionales. Esto es posibilidad de fracking, pues. Pero bueno, la posibilidad de que bajen las condiciones, la forma como se reparten utilidades, o los derechos a cobrar, o de cómo se reparte la producción, este punto sí podría ocurrir que en un momento dado, para que no se repita este fracaso, Hacienda decida presentar condiciones más amigables para la inversión, por ponerlo de alguna forma. Solamente que aquí hay una preocupación adicional, y esto tiene que ver con un fenómeno pues más amplio de la economía mexicana, que es el Estado mexicano se encuentra en recesión, digamos, la economía mexicana está en recesión, estamos prácticamente arañando el crecimiento de 1%, y eso pues es una situación que no es un panorama óptimo en absoluto, ¿no? Que extrañamente contradice las predicciones, o por lo menos las promesas que se asumieron en el momento que se estaba pasando tanto esta reforma de la energética como la fiscal. Pero bueno, estamos en recesión. No se puede, esto implicaría el no recaudar lo correspondiente a estas actividades extractivas, pues a estos polígonos que se están entregando, pues implicaría precisamente una reducción del gasto o contratación de deuda por parte de Hacienda para poder cubrir, pues ahora sí que todos los gastos ya etiquetados de la cuenta pública, pues. Entonces, yo me pregunto si tienen la libertad de presentar mejores condiciones para estas empresas. A mí me parece que no es así, pues. O sea, digamos, la reforma hacendaria no produjo los resultados esperados. Se esperaba, bueno, por lo menos se había anunciado que se iba a recaudar un 10% del Producto Interno Bruto, y al final acabó siendo poco más del 1%. Entonces, en estas condiciones no está la Secretaría de Hacienda en una situación, pues, de flexibilidad como para no solicitar lo que le corresponde de los ingresos petroleros, pues. Pues sí, bueno, pues ahí está una difícil situación de la reforma energética, una difícil situación de la reforma fiscal. El precio deprimido del petróleo genera expectativas muy difíciles para 2016. Te agradecemos mucho, Francisco Cravioto, pues esta reseña de lo que fue, como dices, la primera parte de la primera ronda de la reforma energética. No, hombre, yo les agradezco muchísimo la invitación, y una vez más, pues me despido de su auditorio, y ojalá podamos conversar más adelante. Muchas gracias, Francisco Cravioto. Hasta luego. Hasta luego. Hemos sido testigos de una ley federal que pretendía privatizar el recurso agua, o por lo menos así lo evidenciaron organizaciones, colectivos, pueblos originarios y ciudadanos preocupados ante tal reforma, que terminó por ser desechada. En primer lugar, por la presión y el descontento social, y después porque el titular de la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld, utilizó un helicóptero de la dependencia para un viaje personal. Esto último debilitó aún más dicha reforma fallida. Sin embargo, hace algunos días, habitantes de la comunidad de Tecámac, del Estado de México, denunciaron que el diputado Amador Monroy Estrada, del Congreso Local Mexiquense, presentó una iniciativa el pasado 30 de abril para modificar la Ley de Aguas para el Estado de México, la que, entre otras cosas, pretende municipalizar a los sistemas comunitarios de agua potable. Ricardo Obando Ramírez, vocero de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, advirtió que con dicha reforma se atenta contra los usos y costumbres de aquella población. Hoy en día se cree que hay más de 2.500 sistemas operadores ciudadanos de agua en todo el país y han venido ejerciendo esta gestión en base a usos y costumbres. Todo lo que está haciendo el señor Amador Monroy va en contra de todo lo que se plantea en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos del derecho internacional que nuestro país ya ha firmado. Y lo que está detrás de todo esto, lo podemos afirmar, es el asunto, en primer lugar, de los megaproyectos. No debemos de olvidar que un número considerable de municipios del Estado de México ya forma parte del área conurbada de la Ciudad de México. Uno de los deseos fundamentales es controlar eso para facilitarles a las grandes inmobiliarias las fertilidades de agua que ellos requieren para poder seguir utilizando miles y miles de viviendas en toda la corona de ciudades que rodean a la Ciudad de México. Otra de las intenciones muy perversas es la privatización del servicio de agua potable. De hecho, desde el año de 1992, cuando se promulgó la actual Ley de Aguas Nacionales, en ese tiempo Carlos Salinas de Gortari, al promulgar esa ley, metió un concepto que dice que el agua, además de ser de la nación, también es un bien económico. Y a partir de ahí, creando un sistema de concesiones en donde las concesiones principales son para los cuates, para los grandes megaproyectos, llegamos hasta el año 2001, cuando llega el panismo a la presidencia, y en ese año precisamente es cuando se genera algo que se llama el Programa Modernizador para los Organismos Operadores de Agua. En este programa se plantea la municipalización, en primer lugar, de los sistemas independientes de agua, los sistemas comunitarios, y posteriormente su privatización. El doctor Mateo Martínez Urbina, presidente del Sistema de Agua Potable de Tecámac, mencionó que este sistema provee a 4.000 usuarios. Por este servicio, cada dos meses se proporcionan 20.000 litros de agua, por lo cual se pagan 100 pesos bimestrales. Quien pase de este consumo, paga más cuota. Además, especificó se cuenta con dos modalidades de cobro con medidor, la doméstica y la comercial. Esta última paga en promedio 170 pesos bimestrales por 20 metros cúbicos. Cabe mencionar que estos sistemas comunitarios operan desde 1960. Actualmente, de la cuenca, inicia en Cuautitlán, termina en Pachuca. Tomamos agua a 34 municipios del Estado de México, incluido Catepec, que es el municipio más grande de Latinoamérica, y 13 de Hidalgo, incluidos Pachuca. Este acuífero está sobreexplotado en más del 500%. Y nos alarma que en un momento dado, además de que ahorita hay crisis, se presente un infarto hídrico. Entonces la preocupación es de que el gobierno nos quite el control, ya los pueblos no podamos más que tener opinión. Ellos tendrían la facultad de dar agua para las empresas que requieran. La intención que se está realizando pues, es que esta iniciativa se detenga, que esta iniciativa no pase, que no sea el poder legislativo el encargado de jugar de manera sucia. Este intento que están realizando las empresas por apoderarse por medio de la figura de la concesión de los recursos naturales. Reportó Geraldina Lázaro para Chiapas, Expediente Nacional. Bueno, pues ahí tienen esta situación en Tecámac, que en el Estado de México en general, en donde los sistemas tradicionales del agua, una institución, bueno, que viene desde la colonia en México, se trata de quitar para que sean, digamos, gente como la Comisión Nacional del Agua, la que tenga el control de estos recursos y se quede sin la decisión que han venido ejerciendo las comunidades por años. Yo creo que ahí hay una situación muy importante. Más adelante tendremos la reseña de un nuevo evento, una nueva reunión ahora en San Bartolo Ameyalco, en donde estarán discutiendo los pueblos circunvecinos de la Ciudad de México, y el caso de San Bartolo Ameyalco es parte de la Ciudad de México. Estarán discutiendo la situación del agua. Por lo pronto vamos a cambiar de tema, vamos a entrar a el tema de el nuevo reglamento que se publicó para obtener las concesiones de uso social, ya sea de carácter indígena o sea de carácter comunitario. Y parte de este evento estuvo acompañado por la presentación de un libro que va al fondo de la situación de las radios indígenas y que es su capacitación, su formación social. Escuchemos una reseña de la presentación del libro Haciendo Milpa. El libro Haciendo Milpa es un lenguaje al comunicador Carlos Plasencia por forjar un camino para que la comunicación comunitaria e indígena sea el fortalecimiento de la palabra de la sociedad civil. Además, es una muestra del esfuerzo de hacer radio comunitaria, de comunicadores y radialistas que reflexionaron sobre la creación de una propuesta, formadores de comunicación indígena en donde están inmersas estrategias para la educación. Escuchemos a la radialista Leticia Cervantes. Hay muchas experiencias en el camino de la comunicación indígena que ya era necesario compartirlas a la sociedad para crecer como formadores y comunicadores indígenas o que tenemos nuestro andar en las regiones indígenas. En este libro compartimos con ustedes nuestras experiencias, reflexiones, nuestra praxis y nuestros sueños, con una forja de valores que tengan énfasis en la equidad, la creatividad y la innovación. Comanchicuá, nuestro honor comunitario. A esto se refiere Haciendo Milpa, la comunalidad. Hacer trabajo común para el bien y la construcción colectiva. Hay distintos puntos significativos que nos marca el libro Haciendo Milpa. La más representativa, la alineación de una nueva etapa, la formación que será el progreso de las comunidades indígenas para fortalecer la interacción entre el medio ambiente, los recursos genéticos, los sistemas y prácticas de gestión utilizados por los pueblos de la cultura mexicana. Por lo tanto, el conocimiento y la cultura son considerados en este libro como parte integral, al ser la actividad humana la que da forma y conserva la agrobiodiversidad. Escuchemos a Eugenio Bermejillo, comunicador y promotor de proyectos de comunicación como la Red de Comunicadores Boca de Pone. Está abriéndose una nueva etapa para la radiodifusión comunitaria y en el centro de esa tarea está la formación de los radialistas. Hay que hacer una formación fuerte porque estos son el tipo de retos que estamos enfrentando. Toda la etapa de lucha legal, que fue muy importante, una lucha que lleva varias décadas, está pasando a un segundo plano y la lucha en los términos radiofónicos, en los términos de hacer radio educativa, cultural, de identidad, ese va a ser el gran reto. En México, los sectores más vulnerables han sido por años subordinados por no tener un amplio conocimiento, por no contar con una formación. Se debe asumir la exigencia por parte de la política para que las poblaciones indígenas tengan oportunidades y se atienda la educación indígena. Escuchamos a Virgilio Caballero, antropólogo y periodista mexicano. Lo indígena tiene que ser antes que nada una reivindicación política, por encima de todo. A mí como periodista, como ciudadano, como antropólogo, me sigue pareciendo indignante y aterrador que en nuestro país sobrevivan las formas de sometimiento esclavista que establecieron los 300 años de esclavitud en México. Y de esta no reivindicación política, los pueblos indígenas siguen siendo los más sometidos y sufrientes de nuestro país. Es impresionante que 500 años después estemos hablando de las comunidades indígenas como si se tratara de comunidades libres, autónomas, verdaderamente entregadas a su propia construcción. La reivindicación política de la radio comunitaria, de la radio indígena, debe partir por eso de la denuncia de lo que es la vida de los pueblos indígenas. Las radios comunitarias están inmersas dentro del libro Haciendo Milpa, pues las radios son indispensables para el progreso de los pueblos. En la programación de una radio comunitaria se debe tener la oportunidad de divulgar aspectos de crítica social para que se tenga el conocimiento de lo que sucede en nuestro entorno y que en las comunidades puedan formar un criterio propio. Virgilio Caballero menciona en conferencia de prensa que los lineamientos para las concesiones de una radio comunitaria no son los más adecuados. Sin embargo, después de todo existe un avance y con el apoyo de este libro, la formación de las poblaciones indígenas ya no será un tema complejo. Escuchemos nuevamente al periodista Virgilio Caballero. Que lo fundamental es que la radio cumpla su papel político, liberador, no solamente unitario, sino democrático, que exprese realmente las necesidades de la gente. La programación es el asunto esencial de las radios comunitarias e indígenas. Hay que convertirla en un recurso de los usos y costumbres, pero hay que tomar en cuenta que la radio es un aparato, un recurso de la modernidad que tiene sus necesidades, requerimientos, obligaciones, responsabilidades. Y entre otras, la de formar por áreas a quienes van a realizar la radio, hacer de la comunicación indígena una comunicación efectiva. Para Chiapas Expediente Nacional, Emilia Arredondo. Bueno, pues ahí está la presentación de este libro que marca un derrotero muy importante que tiene que concretarse en una formación mucho más integral de los radialistas comunitarios, de los radialistas indígenas. Y bueno, ustedes oyeron hace unos momentos, reseñamos la lucha de los comuneros de Tecámac por conservar el control de sus recursos acuíferos, y ahora quisiéramos dar el aviso de un evento que va en este mismo sentido. Esto es una reunión de comunidades en San Bartolo Ameyalco. Para ello tenemos en la línea telefónica a una de las habitantes, a una de las promotoras del uso comunitario del agua, Carmen Álvarez. Muy buenos días, Carmen. Hola, Eugenio, muy buenos días, ¿cómo estás? Carmen, ¿en qué consistirá el evento que entiendo se realizará este domingo? Mira, te comento, el evento se va a realizar este sábado, de las 9 de la mañana. Es el tercer foro taller de pueblos, de la montaña, del valle, ciudadanos, barrios, colonias, en defensa del agua y del territorio. Este tercer foro taller se va a llevar a cabo en la comunidad de San Mateo Tlaltenango de la delegación Cuajimalpa, que es un pueblo vecino y con el cual San Bartolo Ameyalco tiene una fuerte relación bastante antigua de alianza en la defensa de las fiestas, la costumbre, la tradición, y ahora pues bueno, con esta nueva situación de la defensa del agua y del territorio. Estamos convocando a los compañeros de las comunidades, los representantes comunitarios y solidarios de las organizaciones también, que gusten acompañarnos en este foro, tercer foro taller, en el cual discutiremos las acciones ya, aquellas líneas de acción que vamos a empezar a emprender los pueblos en defensa de nuestra agua y territorio. ¿Pudieras dar de nuevo la dirección, el horario de este taller? Claro que sí, el taller se va a llevar a cabo en la plaza central del pueblo de San Mateo Tlaltenango, delegación Cuajimalpa, el sábado a partir de las 9 de la mañana, este sábado 25 de julio a partir de las 9 de la mañana, iniciaremos con una ceremonia espiritual que van a llevar a cabo los compadritos concheros de ahí del pueblo de San Mateo Tlaltenango. Bueno, pues allí tienen pues un paso más en la conformación de esta red de comunidades que buscan mantener el control del agua, y bueno, pues ahí está la invitación a participar. Pues muchas gracias, Carmen Álvarez. De nada, Eugenio, muchas gracias, y muchas gracias al público. Esperemos de verdad que acudan, que nos acompañen y que estén con nosotros, porque el agua es un derecho humano y es un derecho que todos debemos exigir. Así es, de nuevo muchas gracias, Carmen. Hasta luego, buen día. Bueno, nos quedan un par de minutos, no quiero desaprovecharlos porque no pudimos hacer la entrevista que teníamos planeada sobre los lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones para las concesiones de radio. Lo que sí les digo, estos lineamientos ya están publicados en la página del IFT, y bueno, sí es de destacar que estos lineamientos fueron producto de una consulta que muchos han y que hemos denunciado como incompleta, ya que solo se refirió al reglamento, nunca hubo una consulta general para la legislación, a pesar de que había ya en el texto constitucional la palabra indígena y que por lo tanto, de acuerdo con el artículo 1 de la Constitución, debería de haberse realizado una consulta entre los pueblos indígenas de cómo deberían de ser las reglamentaciones para la radiodifusión, la televisión indígena. Sin embargo, se hizo la consulta y sí quiero destacar que hay puntos positivos en los lineamientos. Hay una clara voluntad de quitar trámites engorrosos, o por lo menos si analizamos objetivamente el antiguo norma técnica y estos lineamientos, vemos una facilidad muy grande en lo técnico, en lo económico, para inscribir los proyectos. Hay una cosa muy importante, y es que para determinar el carácter indígena de una comunidad, no es necesario grandes digamos estudios. Hay la inclusión del elemento de autoadscripción de los pueblos, y esto es muy importante. Simplemente el que se dice indígena es de por sí ya, según la Constitución, un indígena, y ese es un tema muy importante. Para el otro para la otra parte, hay un análisis que puede hacer el Instituto Federal de Telecomunicaciones a través de pruebas antropológicas, testimonio, incluyendo el de los propios comunicadores indígenas. Por otra parte, creo que es bien importante que ya esté en la legislación un elemento para dar concesiones que esté basado en la comunalidad, que esté basado en los intereses culturales, científicos y educativos, no como es el caso de las comerciales, en tener el suficiente capital. Creo que ahí hay un elemento de rompimiento de lo que es las concesiones. Ahora las concesiones también se dan por estos elementos culturales, científicos, educativos y comunitarios, y no solo por el hecho de tener mucho dinero. Así es que estaremos analizando estos lineamientos que son muy importantes para la siguiente etapa de la radiodifusión. Por lo pronto dejo estos comentarios como una introducción al tema. Chiapas Expediente Nacional es un programa de la Red de Comunicadores Boca de Polen, en el que participan Geraldina Lázaro, Ana Emilia Redondo, Ana Emilia Palacios, Gabriela Nieto, Paulina Sentíes, Manuel Gómez. En las redes sociales, Ana de la Cruz. En los teléfonos, Nancy Pichardo. Contamos ahora con los controles técnicos a cargo de Socorro Montes, y en la conducción estuvo su amigo Eugenio Bermejillo. La Red de Comunicadores Boca de Polen presentó Chiapas Expediente Nacional. Porque los pueblos también tienen voz. Somos pueblos, queremos tener vida y crecimiento. Somos pueblos porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas Expediente Nacional.